Magical, magical, llega ella. He llegado. He llegado porque hoy es viernes y hoy arrancamos un nuevo mes. Mira. Estaba esperando tu editorial. Para mí ella es una editorial en la que yo digo, bueno, Camila. Sí, que acá ya sí de que nos agarramos. No, no, ya aquí ya todo está dado. Es viernes, arrancamos un nuevo mes. Uh-huh. Ya la próxima semana empiezan a aparecer los festivos del amor que extrañamos tanto, porque es que julio fue como 7 meses en uno. Sí, que no nos pillan, además que tuvo 31 días. No, por eso. Festivo, no, ya lo ya pasamos la peor parte, chicos. Ya vienen ahora sí dos festivos este mes. Uh-huh. Ya uno se va agarrando de cositas. Sí, es cierto. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo no? Amaneces? Imposible no estarlo si es viernes. Exacto. ¿Ya? Viernes es haber logrado todo. Le cogí una muletilla al influencer o al creador de contenido mexicano que hace estas entrevistas con los niños, que a todos cuando responden, los que no saben, se llama París Hurtado, es un mexicano que empieza a leer o refranes o empieza a cantar canciones y deja que los niños las terminen. Okay. Y pues los niños no tienen ni idea de nada de eso, entonces ellos le dan su propia versión y cada vez que un niño contesta, él le dice, exacto. Exacto. Estoy con el exacto para todo. Me agarro. Exacto. Exacto. Exactamente. Hoy es viernes, hoy nuestro cuerpo está feliz, además, hoy hay canciones felices. O sea, tanto, tanto de que agarrarse, Ayana. Decidimos escoger el camino de la felicidad. Sí, sí, nos lo merecemos. Por un día. Nos lo merecemos, claro que sí. Entonces, ustedes son los responsables de las canciones felices, canciones de viernes, canciones que suenen en la emisora. Les por favor. Es lo único. Mantengamos la felicidad. Mantengámonos en este renglón de la felicidad. Sí. Entendieron la tarea. Muy exactamente. Bien. Arroba la X, más música para que la pidan. ¿Tienes alguna en tu cabeza? ¿Quieres pensarla? La voy a pensar porque está verdaderamente bien. Sí quiero que sea de mucha felicidad, no solo para mí, sino para todos, que nos abracemos en la calle, nos tomemos la mano. ¿Quieres llevarnos por ese lado de la felicidad? Sí. Bueno, muy bien. Sí. Entonces, en minutos, Diana, en minutos. En minutos. Nos vamos a ir entonces con ya canción que había pedido Tatiana. Sí. Ajá, sí, sí. Ella sabe. Todo pintaba bien y se fue el sol. Pero está la esperanza. La esperanza. Yo así mirando yo. Lo bueno es que si llega a llover en este momento, la tarde va a ser sol. Bueno, sí, porque acá pueden pasar muchas cosas en menos de una hora. Muy bien. Clásico con Wang Jun, Everybody Have Fun Tonight, canción también para viernes. Mire, si se va el sol, nosotros lo ponemos con la música, no se preocupe por eso, acá estamos firmes para ustedes siempre. Una de las noticias importantes de ayer que se dio a conocer fue Justin Timberlake, que confesó que tenía enfermedad de Lyme. Sí. No es la única celebridad que ha compartido esto, por ahí también ha pasado. Justin Bieber tuvo. Ajá, Alec Baldwin, uh-huh. Shania Twain, Avril Lavigne. ¿Qué es esta enfermedad? Que supuestamente Avril Lavigne murió de esta enfermedad y la reemplazaron. Ah, es ¿te por acuerdas eso, de esa ¿no? teoría conspirativa? Dios mío, yo, ay, ¿qué les pasó eso? Es una infección causada por un grupo de bacterias transmitidas a través de una garrapata infectada que provoca una serie de síntomas específicos. Hay tres tipos. Está el primero, que son personas asintomáticas, uh-huh. que no sienten nada, o sea, no pasa sin ningún problema. Hay un segundo lugar, y este sí es con personas que empiezan a sentir como gripa, como síntomas de gripa, cansancio, y ya al tercer grupo ya son personas que empiezan a tener problemas con su movilidad, articulares a largo plazo, síntomas neurológicos, también relacionados con el corazón, cerebro. Y pues él dijo cuando compartió la información que estaba cansado, que se sentía cansado mental y físicamente. Sí. Esa fue la noticia de ayer. Él decidió hacerlo a través de redes sociales con un texto larguísimo, un caption casi de 2 hojas, impresionante. pero lo hace porque hay varias cosas, señora, que entran en esta conversación. Uh-huh. Él estaba en tour, estuvo, uh-huh, 2 años en tour y fue catalogado como sus fans o sus fanáticos como el show más mediocre que han visto en la historia. Tanto que aplazaba sus fechas, no se presentaba, cancelaba, sí, o en algunas ocasiones, pues hemos visto a Justin Timberlake darla toda en el baile, da todo, ¿no? Él es como súper, sí, 360 como artista. Y ya los últimos conciertos como que él dejaba el micrófono y chao, se iba como que... Se quería ir del lugar. Entiendo. Y él decide contarlo a través de sus redes sociales y decir, vean, muchos están ofendidos, bravos, tristes con esto. En la mitad de mi tour fue que me diagnosticaron. Oh. Porque sí me estaba sintiendo muy mal. Y intenté, porque estuvo en la mesa, irme y cancelar el tour por siempre, irme a mejorar y a... Tratarse. Y a tratarme. Ajá. Pero no lo hice. Sí, ya entiendo. Decidí seguir mi tour con todo lo que esto cuesta, porque evidentemente es una enfermedad que es muy agotadora para el ser humano. Mm. Y él dijo, di lo mejor de mí, espero que pues ustedes reconozcan todo lo que se hizo en este tour, por más de que yo no estuviera ni siquiera a mi 50%. Estuvo mi esposa Jessica Biel, que es esta actriz divina, sí, y que además es una de las parejas más estables de Hollywood, uh-huh, estuvo durante mi tour ayudándome, acompañándome, porque sabía que no estaba bien. Y Jessica ayer subió como un carrete de fotos donde decía como wifey tour, como esposa tour y no sé qué, donde decía que estaba orgullosa de él, donde se veía que ella lo estaba acompañando en su tour con sus hijos, porque sabe que es importante también cuando una persona está enferma y necesita hacer ciertas cosas, como es un tour mundial. Sentirse apoyado, sentirse cuidado. Claro. Entonces todo ayer fue como, ok, hay una explicación detrás de esto. Mm. Supimos que Justin Bieber, por ejemplo, que la sufrió, paró todo su tour, paró todos sus conciertos, se duró mucho tiempo en volver otra vez a cantar o por lo menos a presentarse en vivo. Entonces sí es como, este lo man hizo, lo cumplió, hizo, este cumplió, man lo hizo. Sí, es verdad. Bien, claro que sí. Estás... Estoy en mi, ajá, mejor momento. Lo veo, lo siento. Ella es Addison Rae sonando a esta hora con Femisa Gunn. Sí, no, y esta canción es arriba, entonces está. Sí, sí, sí, ella me gusta. Chévere. Es una artista muy nueva, pero, uh-huh, y que arrancó además por las redes sociales, pero que hoy por hoy, lo, Dios hace bien, mío, no, me encanta ella. Ella, les digo, se la recomiendo porque viene muy fuerte esta más artista. Más cosas, sí, cierto. Sí. Van a pasar más cosas con ella. Bueno, ayer, estos días, se dio a conocer que vamos a tener música nueva de Disclosure. Oh, con, okay, Anderson .Paak. No, se me juntó el ganado ahí, Ana. Cierto que Anderson .Paak es, ay, una, no, cosa muy, Anderson increíble. Paak es todo lo que está bien. Ahora con Disclosure, ¿qué puede salir mal? Nada, exacto. Y ellos estuvieron compartiendo un adelanto en sus redes sociales. Sí. Te voy a poner para que te antojes un poquito. A ver, vamos a ver. A ver qué te parece. Y tú me dices. A ver. ¿Cuándo va a salir esta canción? Esta canción va a salir. Aquí vamos. El 6, okay, de agosto. Loca. Loca. Loca. Loca. No. Ok. Ok. Ahí, bailadorcita. Y él sale tan espectacular. Eso, mira, ay, nomás este poquito, pero esa antoja muy bien. Otra vez. ¿Qué dice? ¿No cap? Sí. ¿O knockout? No cap. No cap. Ah, sí, ok. Y yo, loca, loca. Que está bien, mira, tú interprétalo como mejor te parezca. Yo, ay, mira, si es porque está bien. Hablando en español. Entonces, bueno, esa es la noticia. Vamos a estar contando los días porque sí, va a salir el 6 de agosto. También ellos lo compartieron en uno de sus toques, los señores de Disclosure, entonces el mundo enloquecido. No, pues claro. Y es que esa es una gran colaboración. Es una gran colaboración. ¿6, dijiste? El 6 de agosto. ¿Ya? Tienes que ver el video. Él está por el lado de Disclosure, está con las unidades y está Anderson .Paak con un traje, con su gorro, y empieza a bailar y a poner las manos. ¡Ay, ay! Sí. Me gusta, porque es apenas una canción que estoy segura que la próxima semana la vamos a poner. Claro. De Canción Feliz. Hablando de Disclosure. Sí. Canción Feliz, canción de viernes, White Noise. Y preparándonos entonces para No Cap. Quiebra la luz el 6 de agosto de este año. La unión de Miguel con J-Hope, la canción es Sweet Dreams. Recuerden que puede pedir sus canciones como esta que pedía Laura, porque pues J-Hope, dice ella. Así que sí, ¿cómo le vamos a decir que no es una gran canción? La unión es una buena unión, sí. Siempre lo hemos dicho, está bien hecho. Entonces, vamos a hablar de J-Lo. Sí. Hay que hablar de J-Lo, que anda en gira por todo el mundo. Y por estos días había estado siendo muy criticada porque en España no dijo ni una sola palabra en español. Ni una. Recuerdo. Ni hola, España. Ni qué más. Ni adiós. Nada. Nada. Entonces, claro, los españoles fue como, a ver, muchacha. Ningún hello, como pues, dice el meme. Por lo menos acá, un hola en español, sí. Más porque tú hablas también muy bien español, pues estaría bien, ¿no? Que algo como los quiero. Si han hablado, gracias. Personas, exacto, que no tienen ni idea de español y hacen ese esfuerzo, que yo creo que lo valoramos mucho los latinos, porque así como cuando van artistas latinos a otras partes intentan hablar inglés, sí, como para sentirse más cerca a su público, pues eso esperamos también del otro lado. Entonces la gente estaba, la verdad, criticando a J-Lo porque no pronunció nada en español. Pero como si fuera poco, vuelve a ser noticia porque tuvo un pequeño accidente en plena tarima. Algo está pasando en los escenarios. Mira, algo todos está los accidentes pasando. Que están pasando. Y lo que pasó dejó a todo el mundo así, boquiabierto. Lo que pasa es que ella estaba bailando, estaba interpretando el clásico Happy Birthday Stevie Wonder. Uh-huh. Ella estaba con un bikini como verde bien claro, con lentejuelas, unos guantes de seda, bueno, todo divina, porque verdaderamente es que qué mujer. Uh-huh. Y en un momento su faldita se cayó inesperadamente al suelo. Sin embargo, pues ella se quedó así como tranquilos, no entró en pánico. Ella llegó y ¡pa! Posó con estilo, así como una sesión de fotos, hizo su mejor sonrisa, como jejeje, y esperó a que alguien de su equipo viniera a arreglarle otra vez su faldita. Mira, tengo pregunta porque aquí hemos aprendido de no creer en todo. ¿Crees que sí fue accidental? Sí, porque ya después sigo. Ah, ella, bueno, cuando va a las personas de su equipo, otra vez como, ay, perdón, te vamos a arreglar esta, ¿sí?, falda. Intentan arreglársela, ella sigue bailando ya con su falda normal, da el show y vuelve y se le cae la falda. Y ella dice, no más esto. Coge esa falda y la manda, y la manda al público y fue como... Y se quedó en esos calzoncitos verdes que son muy importantes porque ahí fue cuando ella derrochó ese cuerpazo que tiene a los 56 años. Ah. O sea, ella no quería ya... Y mira... Dios dijo, ahí estás, muestra ese cuerpo, momento. Es tu momento de lucir ese abdomen impactante. Y ella siguió su show sin la falda, mostrando que está mejor que nunca, J-Lo. Ahora yo te digo, viendo esto, digo, bueno, que no me hable en español. ¿Sabes cómo está? Sí. Bien. Está bien. Pues si tú te vas, imagínate, a quedar en calzones, yo te perdono. La querías. Claro que sí. Jenny from the block. De viernes, artista de viernes. Jamiroquai. Sí. Carolina dijo sí y está bien. No, mira, las montañas dicen que hoy no va a haber sol, Camila. Diana, el sol está en tu corazón. Gracias. Nosotros acá celebramos cumpleaños, celebramos lanzamientos, celebramos la vida y los triunfos de nuestros oyentes, pero también celebramos los aniversarios de sobriedad. ¡Ay, qué porque bien! Porque no son fáciles. No. Porque es un camino complicado. Y diario, de todos los días. Y uno de estos artistas que queremos mucho, que suena acá, de los favoritos, es Elton John. ¡Ay, sí! Compartió un mensaje agradeciendo porque celebró 35 años de sobriedad. Es que, a ver, son 35 años. En 1990 decidió cambiar el rumbo de su vida. El exceso de drogas le provocó situaciones bastante desagradables. Una de ellas tiene que ver con que se robó por completo la atención en un concierto de los Rolling Stones. Lo querían matar. Y él, en medio de su loquera y su exceso, pues ya fue como al final que se dio cuenta, pero es de esas cosas que lo acompañan con vergüenza, con sí. pena. Y dijo, no, tengo que cambiar, tengo sí. que hacerlo. Y en serio, ya lleva 35 años en sus redes sociales, compartió una foto con tarjetas de felicitaciones, flores. Escribió, agradecido por todo el amor en mi cumpleaños de sobriedad. Y esto también, pues, lo tomamos nosotros para las personas que en estos momentos se encuentran en ese proceso. Son unos duros. Uy, sí. Lo están haciendo bien. Y es una decisión de todos los días. Uh-huh. Así que 35 años tomando la decisión de estar por fuera de... Sí. Me parece de verdad que es para valorar, para admirar y honrar. Exacto. Muy bien. Y si usted también está en esto, lleva una semana, tres días, un mes. ¿Se puede? Claro que sí. Vamos. Ay. Que conste que venía esta canción, no es que la haya puesto, porque esta canción es con la que arranca El Diablo Viste a la Moda. Mira, te lo juro, estoy genuinamente emocionada. Ay, hay muchos sí. planes de películas estos días para que estés, porfa, que me saques todo lo que tienes de tu agenda y por favor me tengas ahí. Gracias. Claro que sí. Suddenly I See. Y nos vamos a quedar también por este lugar de los videojuegos, películas. Y es una relación sí. que uno siempre pensó que sí, pero que parece que no. No. Y después de muchos años llegamos a enterarnos que no. Sí. Y que la friendzone más icónica, más esperada del mundo. Y es que nosotros, y hablo por todos los que empezamos a jugar videojuegos y jueguitos así, pues Mario Bros. Es un icono para todos, sí, ¿no? Creo, totalmente, ¿no? Y la historia. Y la historia y todo lo demás, pero nosotros no entendimos muy bien los personajes. Sí, y hay una princesa. Peach. Que no tiene que rescatar. Exacto. Eso por lo menos en Mario Bros. 1. Sí, sí, sí. No, y casi siempre y es así. Y en el 2 ella se puede escoger para jugar. ¿Tú te acuerdas que ella sacaba rábanos en Mario Bros.? Sí, sí, sí, sí, sí. Y él se volvía ranita. Exacto. Sí, ya. Y el malo, el villano, siempre había sido Bowser. O Koopa. Claro, que hace también parte del mismo sí. reino. Ajá. Y estaba Mario y Luigi. Sí. Que eran como los que intentaban solucionar sí. todo y salvar a Peach, ¿no? Sí. Pero nunca supimos la relación. Pues en este momento Nintendo dijo, ya voy a acabar con esta ilusión, voy a decir qué es lo que pasa entre Mario y Peach. Después de décadas de especulación, ya Nintendo puso fin al debate sobre la relación entre Mario y la princesa Peach a través de su aplicación oficial. Okay. Oh. Nintendo Today es la aplicación, donde dijo... La compañía confirmó que ambos personajes son buenos amigos y se ayudan mutuamente siempre que pueden. Uh-huh. Además, con esta aclaración, Nintendo descarta cualquier vínculo romántico entre los personajes de la franquicia Super Mario, uno de los universos más emblemáticos de la historia de los videojuegos. El anuncio sorprendió a miles de fanáticos que por años, y me incluyo, interpretaron escenas de complicidad como señales de una historia de amor. Nintendo dice no, son solo amigos que intentan ayudarse y salvarse uno al otro del mundo de Bowser. Ok. Y en la película, no sé si de pronto tú la viste. Sí, claro. Bueno. ¿Pero cuál? La yo la vi la del 93. No, la última que salió. No, yo sé que es la de Peaches. Yo amo a Jack Black con exacto. todo mi corazón, pero hay lugares a los que yo le digo, mira, suéltame, vete tú corriendo, yo veo cómo te llego. Bueno. ¿Qué fue esa esa película? Yo no soy de ver películas de videojuegos, okay. Me aburren. Hmm. O sea, Minecraft y todo sí. eso, no. Pero por alguna razón terminé viéndome Mario. ¿Y? Me sorprendió mucho. Es una gran película. Bueno, eso está chévere. O sea, es una buena pregunta. La verdad, para la otra sí. semana. ¿Qué ¿A qué película no le tenía fe y lo sorprendió? Y lo sorprendió. Te parece perfecto. Esa fue una de esas. Y en esta película muestran realmente que no hay un vínculo amoroso entre ninguna de las partes y que incluso al final es Peach, esta princesa que verdaderamente es súper empoderada y que casi que no necesita ayuda de nadie porque lo puede todo. Sí. Ella, pues, simplemente rechaza a Bowser y rechaza a Mario. O sea, como que no. simplemente todos son amigos. Y bien, y no ya. es necesario. Exactamente. Así que, bueno, lo importante es que Nintendo también aprovechó para contar que están trabajando en la secuela de la película animada titulada Super Mario World, donde también va a aparecer por primera vez Yoshi. ¡Ah! ¡Ay, Yoshi. Qué es divino! Muy ¿sí? bien, sí, está bien. Así que bueno, están trabajando en esta producción, que creo que les va a ir muy bien porque la primera les fue muy bien. Y segundo, pues siguen avanzando con la producción de live action de Legend of Zelda, que hay muchas especulaciones con alrededor. La actriz, sí. sí. Pero también van a dejar muy claro la relación entre Link y Zelda. Perfecto. Ahora, yo sé que muchos odiaron, yo amé por su banda sonora, y fue la película de 1993 donde estuvo John Leguizamo como Luigi. Ajá. Porque además tiene una gran banda sonora. Hay películas que tal vez no se salvan, como sí. Crepúsculo, que uno dice, no tiene nada. La banda sonora sí. es una cosa muy seria. Y esta canción de Astrid hizo parte de esa banda sonora. Hoy con canciones felices. Uh-huh. La voz de Sia, la voz de Diplo, Thunderclouds. Está pasando cosas con festivales, están pasando cosas este fin de semana con música. Una de ellas es que ha llegado la nueva edición de Lollapalooza. Arrancó ayer y si usted pues quiere verlo, lo puede hacer, lo están transmitiendo, Cami. Ay, es lo máximo. Sí. Yo sí. necesito darme un Lollapalooza en mi vida, nunca he estado. No, en Chicago. Necesito estar en Lollapalooza, Chicago. Es muy bonito. Chicago. Además que los horarios son horarios coherentes. Lógicos, además, que es en la mitad temprano. De la ciudad. Creo que el último grupo es a las 10. Exacto, tú puedes llegar en metro y devolverte en metro, o en taxi, o en lo que sea. No, o sea, es... De verdad, necesito vivir ese Lollapalooza Chicago manifestando. Así tiene que ser, va hasta el 3 de agosto en Chicago, como lo decíamos. Por ahí va a estar Tyler, The Creator, Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter. Entonces, pues muchas personas no pueden ir y la transmisión se va a dar. Esto va a ser a través de un paquete entre Disney y Hulu. Todo lo vas a poder ver, sin embargo, no es un paquete gratuito. Sí. Mal, por $11. Bueno, pues si quieren, ahí está. Sí. Está ahí disponible por si quieren verlo. Hay personas que realmente son fanáticas de ver los festivales en vivo. Así que por ese lado, check con Lollapalooza, que vas entonces hasta el 3. Y por otro, pues también hablando de conciertos que se avecinan y con todo lo que ha pasado con Coldplay, pues Green Day dio noticias. Green Day va a estar en Colombia este 24 de agosto. No estoy preparada todavía, pero sí creo que muchos vamos a estar ahí pendientes, porque va a estar en Vive Claro. Ya. Por ahora todo bien, ¿qué pasa? Y es que ayer, incluso Vive Claro fue el que dio la confirmación a través de sus redes sociales, informando que durante el concierto de Green Day en Bogotá no contaremos con sistema de Kiss Cam o cámara de besos. ¿Cómo te sienta esa noticia, Camila? Me sienta igual que lo que la gente respondió en los comentarios. Y es... porque, claro, esto genera todo tipo de emociones, porque, claro, mucha gente se aprovechó de lo que pasó en Coldplay y dijeron, miren, nosotros no tenemos Kiss Cam, tranquilos, vengan con el que quieran. Oasis, Morgan Wallen, ya hay varios que están replicando esa misma información, como tranquilos, aquí no los vamos a exponer con sus mozas y demás, pueden venir con las personas que sean. Y, pues, mucha gente y ahora... en Colombia está diciendo no va a haber Kiss Cam, pero los comentarios de la gente, yo dije, bueno, ¿les interesa o no les interesa una Kiss Cam? ¿Sienten tranquilidad al saber eso? Y dijeron, ¿cómo así? Yo ya no voy entonces. Y otro dice, ¿cómo así? Yo iba a preguntar, yo por eso iba a ir, voy a preguntar entonces con quién voy. Sí, ¿me entiendes? Como, sí, lo cogieron por ese lado, está bien, ya claro. Por ese lado, yo siento que la Kiss Cam es muy divertida. No para... tiene que dejar de usarse por ese... Es un momento en los conciertos o en los eventos en vivo. A mí me parece muy divertida porque la gente aprovecha, baila. Hay gente que se muere de la pena. O hay gente que simplemente aprovecha y se le va encima al de al lado. O sea, realmente es muy divertido verlo. Entonces, como que yo no siento que la solución realmente sea quitar la Kiss Cam, pero, pues, no sé, estuve viendo y la gente verdaderamente no está muy a favor de que quiten la Kiss Cam. No, pero bien. Es como, verdaderamente es muy divertido, pero bueno, ya este año van a haber varios conciertos, entre esos Green Day el 24 de agosto, luego va a estar Kendrick Lamar. Sí, contando los minutos. Guns N' Roses, Imagine Dragons. No, ey. Uy, muy bien. Muy bien, Diana. Inspirándose en este gran clásico de Michael Jackson, ahí teníamos a Rihanna con Don't Stop the Music. Mamá se, mamá sa, mamá cusa. Sí, claro que sí. Mamá sa, mamá cusa. Se viene un festivo, es un festivo que cae un jueves. Que es raro. Sí, pero... Si nos organizamos, lo hacemos jueves y viernes. Exacto, eso hoy mucha gente, tal vez nosotros no, pero sí mucha gente va a hacer la tarea de pedir el viernes. Claro, o los que trabajan en home office. Y van a tener un puente gran, largo. Gran puente. Entonces muchos dirán, bueno, sí lo voy a hacer, pero ¿para dónde cojo? Exacto, ¿no? ¿Qué es voy a hacer? Porque tampoco ya está muy encima, no alcancé a comprar... No sé, para Dubái. Lo normal, sí, lo normal. Que ser lo que uno hace en los festivos, obvio. Entonces, Cami, pensando en eso, en la economía del hogar, también nos ha preparado una lista de pueblos lindos y tranquilos de Colombia, porque que exactamente necesitamos tranquilidad. Si usted de pronto quiere tomarse el fin de semana para descansar, para eso, desconectarse, no hay mejor plan en el mundo que pueblear. Ay, sí. Y la que comida comer, es tan rica. Exacto. Gracias. Que conocer lugares distintos. De verdad que es uno de los mejores planes. Entonces yo les voy a traer aquí unas opciones que usted puede tener en su cabeza por si usted está pensando qué hacer en los festivos que vienen. Perfecto. El primer pueblo, que es uno de los más bellos en Colombia, que se destaca además por su arquitectura colonial, que está además muy bien conservada, es Barichara en Santander. Bello. ¿Has estado? No. Mira que tampoco. Por eso. He visto muchas cosas. Por eso necesito hacerlo. Está rodeado de montañas, sí. Está en lo alto del cañón del río Suárez. Hay callecitas empedradas, casas blancas con techitos así de teja, las plazas son silenciosas. Puede funcionar mucho por si usted de pronto quiere hacer una caminata. Hay muchos tallercitos y tiendas locales y artesanales, hay miradores. Hay mucho arte, ¿no? Muy bonito mucho. Eso, galerías y eso. Me he dado cuenta, muy exacto. Bonito. Bien. Esto es ideal para quienes quieren tranquilidad, uh-huh. Arte, historia, un ritmo de vida pausado. Me así parece, que, bien. Perfecto, por ahí. Por el otro lado, sí. Está Salamina Caldas. Uh-huh. Que además, allá. Sí. Es hermoso. Es que el olor y tiene todo, un olor. Todo. Bello. Es además declarado como un monumento nacional en el pueblo cafetero. Sí. Que además en el pueblo cafetero sí que se come bien. No hay margen al error. No hay paisajes muy lindos. Además de eso, pues tiene una cercanía al bosque de palma de cera, que uh-huh. Es muy bonito. Hay senderismo, demás. O sea que es una buena opción para las personas que están valorando de pronto la historia, el contacto con la naturaleza, la comidita del pueblo. Uh-huh. Esta es una gran uh-huh. opción. Listo, van tres. El siguiente, Jardín Antioquia. También por ahí. Sí, está. He visto que es hermoso es arquitectónicamente, muy lindo, ¿no? Sí. Es muy bonito, tiene ese encanto arquitectónico, ajá, que decías, y pues la hospitalidad paisa que siempre está. Yo sí, mira, sí. Yo sé que acá internamente muchos son felices con este tipo de enfrentamientos entre regiones, y pensame, es una bobada. Porque hay tanta cosa bella en, exacto, cada región. Y hay que disfrutarlo. La gastronomía es una de ellas. A mí me ha ido muy bien, me han atendido muy bien. Entonces, por eso. Este es un gran plan. Exacto, es un gran plan porque es un vallecito rodeado de montañas, uh-huh, las fincas cafeteras que siempre son una belleza, hay, sí, ríos, hay cascadas, también está el teleférico, hay caminatas ecológicas también y económicas usted también. Usted puede buscar y llega. Entonces, si usted de pronto está buscando como esa atmósfera como apacible, puede ir. Especialmente entre semana. O sea, si usted, okay, de pronto quiere, mira, se va el jueves o el viernes por la noche, uh-huh, y llega el jueves. También hay otra opción que queda un poco más cercano acá, y es el Cocuy en Boyacá. Boyacá es tan increíble. Mira, yo no he conocido persona harta de Boyacá. No, todos son fantásticos. Tienen algo que, sí, es como, sí, mil es que veces eso es lo, sí, lindo también de los pueblos, que lo tratan a uno tan bien. Y les creo y confío. Sí. Es maravillosa. Es muy bonito. También para la gente que está buscando tranquilidad. Bien. Paisajes, hay nevados, hay páramos, lagunas, hay sendero de trekking. El clima es frío, que eso es lo que me gusta. Uh-huh. Muy frío. Bueno, ya les decía que también hay callecitas, sí, silenciosas, es un estilo de vida tradicional. Es ideal para la gente que quiere hacer, no sé, son excursionistas o amantes del ecoturismo, personas que quieran desconectarse totalmente, es una buena opción. Entonces. Y por último. Señora. Monguí, Boyacá también. Ahí está. Que es uno de los pueblos considerados más bellos y tranquilos del altiplano cundiboyacense. Arepita boyacense. ¡Ay, sí! Sí. ¡Ay, es verdad! Uh-huh. Está rodeado de páramos, es muy bonito, tiene como atractivos pues el puente de Calicanto, la fábrica artesanal de los balones. También hay un acceso al páramo que es muy bonito. Es uno de los lugares más bellos del país, es muy silencioso. También es ideal para las personas que quieran hacer caminatas tranquilas, fotografía de paisaje, turismo, también ecoturismo, ¿no? Que de pronto puede ser de una baja intensidad, pero muy, muy bonito. Ahí, bueno, tienen sus planes. Sí, tranquilos, para este puente que se viene, pues festivo. Ya si usted lo quiere tomar puente, pues mire, ahí está. Ahí fue. Rico. Y Juan dice que esta es su canción de viernes. Yo los amo a ellos, sufrí con el video de Kids. Ay, mucho. Sí. No, eso no se hace. Si no lo han visto, pues yo no sé si recomendarlo. Ustedes verán.